Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Desde la ciudad de La Plata les contamos que ayer por la noche artistas y vecinos denunciaron el intento de demolición del Teatro Princesa, un edificio histórico cultural de nuestra ciudad. Luego de que apareciera un cartel en la fachada con la inscripción "Vende lote", los vecinos decidieron reunirse para defender este teatro histórico de nuestra ciudad, que cuenta con 130 años desde su construcción y tuvo muchas funciones sociales y culturales. Fue un cine popular, fue una mutual italiana y un teatro experimental. Hacía tiempo ya estaba paralizado. El 31 de mayo está prevista una manifestación artística en las puertas del teatro. Julio Santana, arquitecto, director de la Casa Curuchet, fuertemente ligado a la actividad artística, habló sobre el significado que tiene Teatro La Princesa y el impacto que tuvo la inundación hacia la defensa del espacio público. Para mí este es un edificio invalorable, porque es un edificio que reúne, por un lado, el carácter de antigüedad fundacional. Por otro lado, tiene todo lo que tiene que ver con las corrientes migratorias que hicieron nuestra ciudad, particularmente este el caso de los italianos. Y en tercer lugar, porque ha sido un lugar donde la cultura ha tenido un templo dentro de lo que es la ciudad. En los últimos años ha habido un avance sobre una cantidad enorme de edificios de nuestra maravillosa ciudad de La Plata. Creo que este tiene que ser un límite unánime de todos los platenses para que sobre este edificio para que no pasen. La inundación, la tragedia del 2 de abril, sensibilizó a los platenses. Esa agresión, esa amenaza que sentimos de que esto se podía demoler, es una interesante oportunidad, un interesante momento para dejar de estar a la defensiva con los espacios que se terminan destruyendo igual y pasar a la ofensiva, y que este tema patrimonial y de la defensa de la ciudad de La Plata sea tomado por un número cada vez mayor de platenses. Desde Radio Estación Sur de la ciudad de La Plata informó Natalia Ragusa para Farco Satelital.